lograr que esté a mi lado. Después de que te vayas de mi vida, en varias ocasiones he notado que vienes insinuando tu partida. ¿A quién de mi tristeza iré a contarle? Si llegas a quitarme tu presencia, a nadie, porque a nadie ha de importarle la pena que me des como herencia. ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién, si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprenda si piensas realizar tus intenciones? Inútil ha de ser que yo pretenda con ruegos evitar que me abandones. ¿A quién le contaré mis alegrías? ¿A quién voy a querer si es que te vas? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién, dime a quién, si tú no estás? ¿A quién voy a tener que me comprenda si piensas realizar tus intenciones? Inútil ha de ser que yo pretenda con ruegos evitar que me abandone. Contaminaste mi sentimiento. Recuerda, el que la hace la paga. Dime a quién le digo a quién. Oye, acabaste con mi ser. Dime a quién le digo.